Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, vuelvo contigo. Bien, Jorge, mañana que ha ido mejorando realmente y también en cuanto a lo que la temperatura respecta, está mucho más agradable, ya da para sacarse el abrigo, por lo menos nosotros. Y hace un ratito nada más, seguramente los que han estado conectados allí a través de las redes, bueno, finalmente les decía, íbamos a estar en un lugar donde había muchos animales en este Día Mundial del Animal. Creo que en Argentina es el único lugar donde no es la misma fecha, creo que es el 25 de abril en Argentina, pero en el resto del mundo es el Día del Animal, hoy 4 de octubre, y nos hemos venido al Refugio Canino de la Ruta 39. Ahora hablábamos con Adolfo González, el coordinador del refugio, y sacábamos cuenta, viendo las publicaciones anteriores, prácticamente hace un año que vinimos por aquí, vinimos el 13 de octubre del año pasado, y estamos a 4. Le agradecemos primero por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Karina, Jorge, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Acá con Karina, y vamos a corregir algo. El refugio es el Refugio Departamental de Animales de Compañía. Ay, no es canino, perdón. Es felino. Hay mucho gato también. Porque hay gatos, es verdad, me olvidé. Además, los gatos que están preciosos y que no sé cuántos hay ahora, pero el año pasado sé que había varios. Sí, bueno, el año pasado habían más porque habían venido algunos de algunas colonias que se habían atendido y no podían permanecer allí. Algunos cachorros y eso que se fueron yendo en adopción, y ahora quedan más o menos un poco más de una veintena, 25, 30, que son más difíciles porque han ido perdiendo la socialización, digamos, con los seres humanos, entonces son medios chúcaros. Ah, mirá vos. Esto de que del nombre ese que me brinda, casi todos, creo, y me incluyo, nos referimos al refugio canino. Tenés razón que vamos a corregir de ahora en más entonces esa descripción que hacemos cuando decimos que venimos aquí al refugio. Sí. ¿Cuál es la situación con respecto al año pasado? ¿Cuál es la situación del refugio? Bueno, la situación del refugio te diría que es exactamente la misma, con la única diferencia de esa batería que estamos haciendo de caniles para perros potencialmente peligrosos, con idea de cuidar a nuestros funcionarios, ¿no? En el quehacer diario de la alimentación y la higiene de ese tipo de animales, para que no tengan un contacto directo. Entonces se está terminando una batería de caniles que está conectada con un sistema de esclusas que permite, digamos, la higienización de uno de los caniles y con la comida después hacer pasar un animal hacia ahí y al bloquear el siguiente hacer lo mismo en el siguiente hasta terminar, y después al otro día al revés. Eso es nada más que para evitar el contacto directo que aún hoy están teniendo los funcionarios con los perros potencialmente peligrosos. Por suerte tenemos gente habituada, digamos, a trabajar con ese tipo de animales, ¿no? Pero en general, ya viste que no hay ningún, pero absolutamente ningún perro con cadena. Acá están todos los animales en una libertad controlada, asistida y controlada, tanto los que están en los caniles comunitarios o colectivos, de 5 o 6 animales por canil, como los que viste en el paraíso, que es una hectárea y media con un tajamar, en un día soleado como el de hoy, que pudiste captar imágenes, donde tienen toda la libertad del mundo, ¿no? Y de noche los cuidamos y pasan a los caniles para, en el caso de que haya tormenta, ruidos o algo, no se pongan nerviosos y no se lastimen entre ellos. Por lo tanto, eso nos ha permitido que los últimos tres fin de año no ha habido ningún animal lastimado, cuando en décadas anteriores, después de las fiestas de fin de año, por ejemplo, aparecían 3 o 4 animales muertos, ¿no? Ah, tremendo. Sí. Pero bueno, eso ya no sucede acá. Por suerte no sucede. Y tampoco sucede lo que en algunos casos se dice o se decía, y ahora ya por suerte no se dice más porque ya se dieron cuenta de que no valía la pena tirar ese tipo de fruta o noticias de que se mataban animales en el refugio. Acá no se mata ningún animal. Incluso hay un perro sumamente peligroso hace un par de años acá. No se ha practicado la eutanasia, no se practica en este lugar. Ay, me has dado tantas preguntas, pero la primera, ¿cómo llegan esos animales potencialmente peligrosos aquí al refugio? Y bueno, más allá de ponerlos, supongo, en un canil especial, ¿cómo se los trata? No, depende de la peligrosidad. Digo, por ejemplo, hace 3-4 meses hubo una situación donde vecinos sacaban fotos a la policía haciendo un procedimiento en esa jaula que vemos ahí, levantando un perro en la terminal de ómnibus de San Carlos. Uh-huh. El perro, la peligrosidad del perro depende de cómo se mire. De repente para vos y para mí no es peligroso, pero el perro, que es un perro muy grande, que de repente te pone las patas en el pecho, si lo hace con una señora de 80 años que fue a tomar el ómnibus, la tira, le puede romper la cadera o le puede hacer algo peor. Entonces, ese perro en ese lugar era peligroso estar suelto allí. Y no era de nadie, se fue a buscar, se trajo para acá, se desparasitó, se vacunó, se castró, está súper bien alimentado, está en este momento compartiendo con los demás en el paraíso, esperando que alguien lo venga a adoptar. Ahora, de las decenas de personas que le llamó la atención este procedimiento de San Carlos, ninguna ha venido ni siquiera a verlo, mucho menos a adoptarlo. Entonces, así van llegando los animales. Otro de repente llegó porque le masticó ambos brazos a un tipo de 50 años como yo y a la hija de 30, intentando llegar al niño de 4 años. Menos mal que no pasó. Ambos terminaron hospitalizados y el animal está acá. Pero es un animal que, de acuerdo a la legislación vigente, tendría que recibir la eutanasia humanitaria. Ahora, el asistente de la justicia es la policía. La policía tiene veterinario. No tendría por qué hacerlo la intendencia. Por eso no lo hace. Claro. Y los deriva directamente al refugio, en esos casos. Y no tienen a dónde derivarlos. No hay otro lugar. No conozco otro refugio del Estado, el Maldonado, que no sea el de la Intendencia Departamental de Maldonado. Recién hablabas de lo que sucede con todos los animales en las fiestas y sí llama la atención y hablamos siempre de eso, de la manera en que se asustan, y hablabas de 3 o 4 perros muertos en esos eventos. Ahora, por suerte, eso no sucede. ¿Cómo lo manejan? Porque hablabas de lo que es la parte del paraíso, pero el resto de los animales, ¿cómo se manejan en esas fechas? No, en esas fechas se manejan de la misma manera que se manejan ahora. Sí. Todos los días se manejan igual. También en las fiestas. O sea, los animales de noche van a caniles donde están separados de los demás. Se cuidan. Los cuidamos como si estuvieran en la casa. Los animales en el refugio de la intendencia están mucho mejor que en la casa de mucha gente. Eso lo has podido ver vos. Digo, tienen un lugar donde tener sus cuchas, tienen un lugar donde estar abrigados, tienen un lugar donde estar al aire libre, en el aire libre tienen un lugar con sombra, un lugar sin sombra. O sea, se trata de que estén lo mejor posible, ¿no? Recién decías a este cachorrito, a este perrito, no lo han venido a ver, el de la terminal de San Carlos. Y yo me pregunto cómo es el sistema de adopción y qué cuánta inquietud de la gente por la adopción, si viene mucha gente, si no viene, y si quieren traer sus cachorros por H o por B, o porque no los puedan tener, o porque tengan algún tipo de problemas. ¿Cómo es ese movimiento aquí en el refugio? Bueno, lo primero que nosotros le pedimos a la población en general, y a los periodistas y a la prensa en particular, que nos ayuden, es a difundir la legislación vigente. Que aparte, digo, te lleva un ratito, porque son 3-4 carillas, tampoco es tanto, ¿no? No hay que ser recibirse de doctor en derecho para interpretar una ley de 4 o 5 carillas. La ley es la 18.471 y el decreto que la reglamenta es el decreto 204 de 2017. ¿Verdad? Allí está de qué manera está previsto que los uruguayos nos manejemos respecto de los animales de compañía. Hay gente que los trata mejor, hay gente que los trata peor, pero convengamos de que en este caso los animales de compañía son objetos de derecho, no son sujetos. Por lo tanto, son cosas. Y las personas en estado de libertad tienen el derecho de tener cosas. Si alguien viene al refugio y es mayor de edad y se identifica como tal y tiene una cédula de identidad y se compromete y firma de que va a tener los cuidados que el animal necesita de acuerdo a la ley, perfectamente puede adoptar un animal. Bien, me quedan muchas preguntas, pero quiero pasar a ti, Jorge. Adolfo, ¿Jorge? Sí, Adolfo, ¿me escuchas? Sí, decime, Jorge. Sí, perfectamente. ¿Cómo es la relación con la gente que viene a elegir un animal para llevarlo? ¿Ustedes hacen algún tipo de seguimiento o tienen información posterior al retiro del animal, cómo está siendo tratado? Y a su vez también, ¿se da la situación de que retiran a algún animal y después lo devuelven? Te contesto las dos preguntas. Sí. La primera es que no se hace ningún seguimiento, no está previsto hacer ningún seguimiento. Uh-huh. La intendencia departamental se maneja con respecto al refugio departamental de acuerdo a lo previsto en el decreto 3908 de 2012, votado en la Junta Departamental en periodo de gobierno del Frente Amplio, y de acuerdo a esas directivas es que se maneja el refugio. No hay seguimiento porque la ley no establece que haya un seguimiento Bien. Posterior al de la adopción. Lo que sí es cierto es que la persona como responsable firma y se compromete a tratar el animal de acuerdo a lo que la legislación vigente indica, ¿no? Sí. Después, La segunda consulta, ¿me dijiste? Si había personas que retiraban algún animal, después lo devolvían. Bueno, ¿ha habido algún caso? Se le pide, por favor, a las personas que tengan mucho cuidado en el momento de elegir el animal. Si vos venís al refugio con idea de llevar un animalito de 5 o 6 kilos, que tenga, en el caso de que le pises la cola y te muerda, no te mate, por así decir, de ese tipo de animales no hay. Por lo tanto, si elegís un animal grande, sabés que vas a tener un presupuesto mayor, sabés que vas a tener que tener más cuidado de que no se te escape de tu casa, porque en la calle puede llegar a ser un problema para la seguridad de terceros, por ejemplo, para la gente que se maneja en motocicleta o en bicicleta. En fin, se le trata de decir a las personas que tengan mucho cuidado y que entiendan la responsabilidad que tienen al llevar un animal para que no lo tengan que después devolver, ¿no? ¿Pero se ha dado el hecho de que se devuelvan animales? Sí, se ha dado, sí, claro que sí. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y por qué? No puedo con la vida de él. Uh-huh. Por ejemplo, ¿ya está? Ese es lo más común. Bien. No puedo con la vida de él. ¿Y la gente elige mucho si es lindo, si es feo, si es grande, si es chico, si es de raza, si no es de raza? Sí, claro que sí. Sí, la gente elige. Lamentablemente, la mayoría de los animales que están en el refugio son adultos, grandes y oscuros. Los jóvenes, rubios, sí. Chiquitos, se fueron todos. Bien. Es más, ni siquiera vienen por acá. ¿Qué cantidad de animales en total hay allí ahora? Nosotros tenemos una disponibilidad de cupo en el orden de los entre 110 y 140 animales. Y te diría que no podemos tener uno más. Para poder aceptar animales en adopción, tenemos que estar por debajo de los 100. Bien, y eso significa. Por lo tanto, entonces, si viene alguien a traer, sí, la gente que te esté escuchando, que no vengan a traer animales al refugio porque no hay dónde tenerlos. Digo, y esto es muy tonto lo que te voy a decir, pero es algo que se entiende muy bien. Es imposible poner un litro y medio de algo en una botella de un litro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y qué pasa con la situación de perros en situación de calle? No, pero hay un millón de esos. Sí. En este país hay un millón de perros en situación de calle. Sí. Un millón. Sí. Si alguien sabe dónde se pueden poner un millón de perros, bueno, no, pero yo lo que voy a, hay alguna, sí, alguna política de seguimiento, de traslado cuando están en la y calle. Y la política nacional que ha marcado este gobierno a través de la implantación y funcionamiento del Instituto Nacional de Bienestar Animal, sí, es en principio el Programa Nacional de Control Reproductivo, sí, que se basa justamente en la experiencia de Maldonado, porque Maldonado es pionero en castraciones. Ya el año pasado se hicieron más de 5.000, este año esperamos superarlas. En este momento se está castrando en el barrio Los Olivos de Maldonado, se castran 4 días por semana, y es totalmente gratuito, se hace en convenio con el Centro Veterinario de Maldonado, que utiliza los mejores insumos acá, los veterinarios son muy responsables, y la intendencia no le compra los mejores insumos para las castraciones, simplemente no te suben al móvil y no te castran. Uh-huh. O sea, con las máximas garantías, la gente tiene una atención de primerísima calidad, tanto en las castraciones que se hacen en el refugio, como con los dos móviles de castraciones que van a los barrios en forma permanente. Bien, ahora Adolfo. Eso es lo primero, sí, pero es un proyecto a muy largo plazo. Estamos hablando de con el programa de castraciones, podremos llegar a tener cierto nivel de control de animales abandonados dentro de 10 o 12 años, ¿no? Bien, pero ¿y en el mientras qué pasa con los perros sueltos? Y no se capturan. Vos sabés que en este departamento, por ejemplo, había una perrera que venía en convenio con Zoonosis de Cerro Largo en el siglo pasado. En este siglo ya no hubo más captura de animales. No hay captura, el animal de la calle no se captura. No se captura porque la legislación no lo ha permitido. Yo digo, por lo pronto, creo que se podrían capturar, pero no tenés dónde ponerlos, porque si hiciéramos memoria, podríamos ir a una legislación departamental del año 98 que vinculaba la captura a la eutanasia masiva. Entonces, cuando se llegaba al 100% de los cupos que podía tener de animales el refugio, la misma reglamentación te decía cuáles tipos de animales había que eutanasiar hasta el 50%. Y eso no se hace más. Por lo tanto, no se levantan los animales de la calle porque no hay dónde ponerlos. Gracias, Adolfo. Dice el Instituto Nacional de Bienestar Animal que a través de la Fundación Cero Callejero va a poder establecer albergues y refugios en todo el país para poder atender esa situación. Pero, no sé si sabés, pero recién se inauguró uno después de 3 años en Florida. No sé la cantidad de perros, capaz que había mucho perro en Florida, ¿no? Sí. Pero Maldonado creo que está necesitando algunos refugios que tengan varias decenas o centenas de plazas donde el Instituto Nacional de Bienestar Animal los pueda recibir. Jorge, la última, ¿cuál es justamente, y teniendo en cuenta que acabas de mencionar al Instituto Nacional de Bienestar Animal, cuál es la relación que tienen ustedes con el INBA y también con las protectoras de animales de Maldonado? Bueno, con el INBA la relación es institucional, incluso tenemos un convenio para llevar adelante el programa de castraciones, donde el INBA participa con una cifra del orden del 50% del costo de las castraciones, que se va bajando de un importe que el INBA ya le mandó a la Intendencia contra el registro del animal en el RENAC, que es el Registro Nacional de Animales de Compañía, ¿verdad? De esa manera, el INBA tiene la seguridad de que el animal fue castrado, identificado y registrado, porque no es solamente castrar. La acción es triple, es esterilización, identificación, o sea que el animal es de Karina, y registro, que Karina está registrada con ese animal y que el animal tenga cédula, ¿verdad? De esa manera, con el INBA, digamos, vamos teniendo esa relación que es también de participación económica. Después, la protectora de animales es una, que es la que estaba en la continuación de Avenida Iguá, pasando lo que es la perimetral, y después hay otros grupos de animalistas, pero no hay un control de si son o no ONG. Porque muchas se dicen ONG y una organización no gubernamental necesita tener toda la documentación y por algún motivo no se controla esa situación. Muchísimas gracias. No, al contrario, saludos, Jorge. Dale, gracias, buena jornada. Igual. Cerramos, volvemos en un rato. Karina. Sí, te escucho. Habla allí con Adolfo, de repente él nos puede facilitar de alguna manera que en Limba nos atiendan. ¿Sí? Bueno, ya nosotros hace rato que venimos hablando de ese tema. Le pasé el contacto de la directora ejecutiva de INBA, que es Marcela Delgado, que quedó en el lugar que ocupaba el doctor Gastón Cosia. Bien, bien, bárbaro. Gracias por el dato, muy amable. Chao, chao. Chao, chao, chao. Dale. Frecuencia abierta. Les habla Darwin Correa. El agua es responsabilidad de todos. Una canilla goteando.